invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura. Hello, dijo la chica. Hoy estoy viendo medio. Hoy me está dando por escribir cosas en inglés. Quiero aprender a decir jango. Bueno, yo sí decir tachango. Déjame. Hay una cosa que se va a hacer hoy a las 7 de la tarde, que lo va a hacer de parte de la producción de Aliados, el señor, ¿cómo se llama? Peter Lanzani y Julián Serrano. Van a hacer esto que yo digo que se llama algo de hangover. Y bueno, esperamos que después de la radio estemos todos ahí escuchando y haciendo lindas preguntas y ojalá nos lean. Como sea, buenas tardes a todos, feliz miércoles y esta mitad de semana que quiere ser casi muy cercana al fin de semana, le estoy dando la bienvenida a Juan Pablo, a Luciana y a Sofi para que saluden en ese orden, chicos. Buenas tardes, país, buenas tardes, mundo, buenas tardes, audiencia. Exactamente, estamos promediando la semana, acercándonos al fin de semana. Y por lo menos acá ya salió el sol, así que se está poniendo un poco más lindo porque qué frío que hizo, ¿no? Ah, ¿rosca allá también? Sí, terrible, terrible, nos mató el frío. Es más, nevó en las sierras de Córdoba, tengo la primicia. Fue hace dos días, pero yo tengo la primicia hoy acá. Ah, bien, está bien. Viaja en el tiempo, la primicia también. Exactamente. Bien, ¿quiénes nos acompañan? Sí, Luciana, entonces. Buenas tardes a todos, al fin llegó el miércoles. Acá nos ponemos todos contentos, acá se nos van los problemas, acá nos distraemos un poco y compartimos información y bueno, nos sentimos bastante acompañados. Y bueno, bienvenida Sofi. Hola a todos, buen día chicos. Acá estamos con frío también en Rosario. Así que bueno, como dice Lu, acá tenemos buenas ondas y vamos a divertirnos por una hora y media. Así que bienvenidos a Lo que sucede conviene. Muy bien, perfecto. Hoy teníamos una consigna bastante interesante que me llama la atención y les voy diciendo de ahora en el aire. Y ya que está Jessy ahí escuchándonos, te quiero escuchar. Que también va a escuchar que nos escriba. Quiero saber en el lugar de quién se quieren poner. Tenemos esa consigna. Ya ha habido gente que quiere contestar por mí. No digo que estén errados, pero no es tan exacta la respuesta, ¿sí? Así bien. Que igual me voy a dejar para lo último. Quiero que arranquen, pueden empezar a leerlos a ustedes, a todos los oyentes, bienvenidos. Mil millones y no sé cuántas más de gracias por estar del otro lado. Hemos notado cómo ha ido creciendo mucho en oyentes la radio. Si bien no dejan mensajes nunca en los posts, de cada audio, sí, se molestan en dejarme algún mensajito en Twitter y re agradecemos porque para nosotros es poder saber que del otro lado tenemos un amigo que nos está escuchando y que charla con nosotros, ¿no? Que no somos los cuatro locos acá o los cinco bandanas junto con Nico, el operador, hablando como locos y que nadie está del otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias porque están siempre y porque nos ayudan a crecer. Sofi, ¿querés arrancar vos contándonos en el lugar de quién querés estar? Bueno, me mandaron al frente, así sí, que... fue tu idea. Bueno, está difícil para mí, no sé bien. Hubo ayer, el otro día alguien que nos dijo, Ale creo, que no sabe quién es el novio de Jennifer Lawrence. Ay, no sé cómo se pronuncia el nombre. Es muy difícil, sí. Pero es la protagonista de Los Juegos del Hambre. Él dijo que no sabe quién es el novio, pero le gustaría estar en el lugar de él. Exactamente. Así que, Sí, exactamente. Así fue. Eso fue lo que dijo. Y bueno, yo digo, no sé ahora cómo está la vida amorosa de Robert Pattinson, pero tampoco me gustaría estar en el lugar de quien sea la chica. Así que podría ser esa una. Y después también me gustaría estar en el lugar de la hijita de la autora de Harry Potter, pero cuando era chiquita, que me cuente las historias, que ser la primera en escuchar los cuentos. Me hubiera gustado eso. Ajá. Y agrego una más. Me gustaría estar en el cuerpo de Karina Jelinek. Pero, ¿sabes? ¿Cómo es? porque ella, a ver si eso se hace o qué se siente estar así y vivir como o sea, vive ella. ¿Vos querés el cuerpo o querés estar dentro de la mente de Karina? La pregunta era estar en el cuerpo de quién. Sí, estamos. Eso también ayer en radio le pregunté cómo era bien porque no había entendido yo la verdad consigna. Ahí usted preguntó si era estar con el cuerpo de otra persona. Bueno, ya eso es otro programa. A mí me gustaría saber qué se siente ser Karina Jelinek por un día. ¿Puedo hacer una denuncia al aire ahora ya? Quiero que sepan de que en mi propia radio soy censurada, chicos. Es un flagelo que estoy sufriendo ya hace un par de semanas, lo quiero decir. Ahora sí, sino Sofi. Sí. ¿Qué estabas diciendo? De que, bueno, querés ser, saber lo que es Karina en su mente. ¿Sí? Sí. Si vos me permitís, me animo a decir que la señora se hace, no es. Es bastante viva. Es todo un debate ese también. Yo quiero saber cómo es. Creo que es el enigma de la década. Saber si estar un día en el lugar de Karina Jelinek sería como estar adentro de una habitación, apagar la luz y que no pase absolutamente nada. O estar viviendo permanentemente. Creo que son las dos opciones. Estar en la nada misma o estar en una mentira permanente y en un hacerse la ve larga todo el tiempo. La verdad, me gustaría que lo pruebe, Sofi. Bueno, yo me gustó esa parte que vos dijiste, lo dividiste como la parte más fantasiosa o el deseo como persona en algo, porque digo, fantasiosa en el caso de Robert Pattinson, como persona el de poder escuchar los cuentos de primera mano de la autora de Harry Potter, y después así la parte de que donde te gustaría, pero eso no te tiene que ver también un poco que no te gustaría ser parte de Karina, ¿o sí? No entiendo. Claro, o sea, yo honestamente no me gustaría ser Karina, pero vos lo estás diciendo como algo que quisiera saber cómo es. Y si también endosamos a esta consigna, ¿quién no nos gustaría ser? No estaría mal tampoco. Bueno, un montón de cosas no me gustaría. Yo creo que a Sofía hay 40 mil millones de personas que no le gustaría ser. Pero... Bueno, sí, pero creo que un poco a todos. Hay lugares en los que no nos gustaría estar nunca. No, ni hablar. ¿Un ejemplo? Ay, no sé, no me gustaría ser mi mamá, por ejemplo, tener a mi hija no me gustaría. ¿Por qué no querés ser tu vieja? ¿Por la hija? Por la hija. Sí, no. Bueno, tampoco no me gustaría de por sí ser madre, a mí, pero... Upa. Confesiones profundas. No es una chica. No, para nada. O, por ejemplo, en otras, tampoco en situaciones extremas, fuertes, cuando la gente vive momentos feos. A nadie le gustaría eso, creo. Nadie dice, ojalá que me pase algo feo, ¿no? No era el ánimo entrar en eso, porque por supuesto que nadie quiere. Pero, no sé, la tiré así por si había alguien en particular que decía, no, nunca quisiera ser. La tiro así, un ejemplo, y no estoy hablando de mí, ni una respuesta, la nata. Por ejemplo, por decir algo, nada más, o no quisiera ser Cristina Kirchner. Se me ocurrió decir dos nombres, era el ejemplo así. No me gustaría ser Ilse independiente en este momento. Por ejemplo. Pero, bueno, a eso voy, para que no nos metamos en temas profundos que después no podemos salir. Ahí me la dejaste buenísima, Juan. No me gustaría ser jamás hincha de River. Jamás. O sea, vos te morís, reencarnás en un hincha de River y te matás de nuevo. Me mato. Yo me gustaría ser hincha de nacer en el cuerpo de ningún hincha que no sea de Boca, de por sí, ¿no? Pero de River no, me mato. Me prendo fuego junto al estadio. Que, bueno. No, sos bestia. Listo, Sofi, te dejo sin aire que siga Luciana ahora. Yo mientras la escuchaba Sofi pensaba, no la había pensado mucho Sofi, a ver quién le gustaría ser, en qué cuerpo le gustaría estar, ¿no? Bueno, ¿Es cuerpo? Ahí quiero que ustedes vean, si me van a contestar, ¿por cuerpo o por quién son esas personas? La idea, yo entiendo la consigna como, me voy a dormir esta noche, me levanto mañana y soy María del Cerro. Ponele. Está bien. ¿Pero por qué, Juan? ¿Por qué María del Cerro? ¿Por el cuerpo? ¿O por no, qué? No. En realidad porque la sugerencia de Twitter, la que tengo ahora es María del Cerro, entonces fue el primer nombre que se me vino a la mente. No, pero está bien. Pero mi pregunta va apunta a esto. A ver, yo digo, no es que a mí me interese el cuerpo de fulano, estar ahí en ese cuerpo, sino me gusta la vida de fulano, o lo que hace es... Es el combo. El cuerpo, la vida, los amigos, la pareja, el combo. Levantás bueno, y sos esa persona. Entonces, para ordenarnos, a ver, Luchi, ¿a vos te gustaría estar en el cuerpo de alguien por qué? ¿Por la vida, por lo que lleva, por lo que se dedica, por el cuerpo? ¿De quién querés hablar? Y tengo dos mujeres. Primero me gustaría en el cuerpo de Cris Morena, por lo que hace, para ver de dónde saca tanta imaginación para hacer los programas que hace y estar en contacto con esa gente que tiene tanto talento. Y después me gustaría estar por cuerpo, a ver, por belleza. No, tiene que ser belleza, aquello, ese cuerpo hace tal cosa y te gusta lo que hace, pues es un deportista. A mí, yo creo que lo que va a pasar en el capítulo de hoy es mostrar que el cambiar de nosotros en el cuerpo de otro es poder modificar una parte de ese otro, ¿no? Y me gustaría estar en el cuerpo de la presidenta. En el cuerpo de la presidenta. Sí, por un día. ¿Por algo en especial? Y para ver cómo es tener tanto poder, qué sé yo, qué se podría llegar a hacer, qué cambios hacer en un día, por ejemplo, qué sé yo. Tengo miedo. Y después de un hombre, porque viste qué pasa, que acá en el capítulo de Maya cambia con Manuelito. Sí. Y me gustaría un hombre y cambiar con Zac Efron. Te gustaría ser Zac Efron, pero porque lo querés ver a Zac como vino al mundo. ¿Qué lo dijo? Lo dejo a tu criterio, Gabio. Era por eso, sí. Perfecto, bueno. ¿Algo más que quieras compartir o estás ocupada tocándote? ¡Gabio! ¡Fuertísimo el programa de hoy! ¿Pero qué? ¿Se puede estar tocando la cara, la nariz, la oreja? No, el grano de la ceja. Claro. No, creo que nada más, pero sí. Por ahí me gusta mucho eso, que lo muestren y ver qué pasa en esa persona, qué encuentra de esa persona uno poniéndose en el lugar del otro. Me gusta mucho la película Viernes de Loco porque muestra eso, ¿no? Dos madres que se pelean mucho y que entrecambian los cuerpos y una vive la vida de la otra y es como decir, no era tan fácil la vida de mi hija como yo pensaba y tampoco era tan fácil la vida de la madre. Entonces creo que meterse en el cuerpo del otro es también ver la vida del otro de otra manera. Bueno. A eso yo siento que apunta el capítulo de hoy. Que el otro sienta lo que es vivir la vida del otro. Empatía. No sé si van a lograr una empatía, pero que sepan lo que es sufrir. En el caso de, bueno, Maya le va a tocar estar en el cuerpo de Bernardito, estar humillada todos los días y maltratada. Y en el caso de Manuelito, vamos a enterarnos bien. No tuvimos ningún avance, pero creería que tiene que ver con algún momento que se encuentre con la madre, no sé. Ah, sí, hay un avance donde la madre le da una bofetada. Sí. Exactamente. Perfecto. Bueno. Para mí ya está. Igual tengo una lista de bastantes que me gustaría estar. Listo, andá, seguí. Te dejo a Juan, quiero saber de Juan. Seguí acomodándote el jopo ahora. Bueno, se viene el momento fuerte de la tarde. A ver. No puedo escuchar cómo nos está musicalizando Nico en este momento. Pero esto es para tengo música que haber de suspenso. Pedido. Esto es música de suspenso 100%. Esta consigna me condena porque una vez en una charla de amigos dije que me gustaría ser Paris Hilton. verdaderamente sí. ¿La guita? que la mina tiene plata, chica, no se ríe. Por todo, por yo todo. Le... ¿eh? Sí. Por todo, por la plata, por el estilo de vida, por no hacer nada, vivir de fiesta en fiesta, que los paparazzi me sigan para... Juan, te estamos perdiendo, ¿eh? ¿Me está perdiendo el audio? Ahí estás mejor. Sí, te habías alejado. Porque por la vergüenza, chicos, perdónenme. de verdad que como experiencia de un día diferente, me encantaría levantarme, sí, ser Paris Hilton, la hija de un multimillonario, salir de fiesta y que me persigan para sacarme fotos y encontrarme borracho en alguna parte. Porque aparte por el desafío de hacer algo muy distinto a lo que hago yo normalmente. No tomo, nunca me persiguen los paparazzi, no tengo una moneda... Entonces, es la posibilidad de tener... Exactamente todo lo contrario. Además, no sos rubio, no tenés ojos celeste. Te faltó ese detalle nomás. Aparte, sí. Y aparte, fuera de joda, como mujer me parece muy atractiva, muy linda. Y me gustaría saber... Sí, me parece atractiva. No me parece una diosa, pero entre lo que se cuida y más o menos lo que le haya dado la naturaleza y el cirujano, me gustaría descollar con ese cuerpo. O sea que también lo querés ver vestirse. No, en realidad ver el efecto que tiene, que tendría ese cuerpo alrededor mío. O sea, caminar por ahí y ser el centro de todas las miradas. Observado, por ahí que te acumulen, ¿no? Exactamente. Que te piden con ganas, algo así. Que me piden el teléfono todo el tiempo. Llevar una vida fácil, básicamente. Sí, te entiendo la parte por ahí económica, pero no me imagino que sea muy fácil la vida de esta chica. Está bien. Sofi, ¿querías preguntar algo? Sí, a Juan, ¿cómo te llevas con los tacos? ¿Te los bancarías todo el día? Y vos sabés que no tuve la oportunidad de probarlo, pero probé en caminar en zancos a 1.5 metros de altura. O sea que si soporté eso, calculo que los tacos todo el día no debe ser mucho más complicado. No, sí, son dos cosas distintas. Son diferentes, ¿sí? Sí, no sé, ustedes probé ambos. Carne propia. Probé ambos, y es más fácil los zancos. ¿Son más fáciles los zancos? Sí, no te duelen los huesos que te duelen cuando usas tacos. Bueno, yo voy a empezar a practicar. Dios, la ortopedia en fabricación de zapatos, empezó a volcar a la plataforma y empezó a ayudar un poco más los metatarsos. Pero es complicadito. Bien, che, estoy viendo la TL, la TL, sí. Y hay bastantes participaciones, ¿eh? Genial. Bastantes participaciones. Genial. Bueno, a ver, entonces, Sofi, ¿querés leer ahí a nuestros participantes? Sí, bueno, Sol nos dice que le gustaría estar en el cuerpo de Beyoncé, sobre todo por su talento, y también en el de la Madre Teresa o Gandhi para absorber su sabiduría. Y Belu nos dice que quiere estar en el cuerpo, en dos cuerpos. Uno, el de Oriana, porque cree que tiene 17, creo que tiene 16. Y actúa excelente y tiene mucho talento. Y el otro cuerpo es Lali Espósito, porque le encanta cómo baila, canta y es perfecta. Y también nos dice Sweet L.I.P., que creo que se llama Carolina, dice que le encantaría ser Lali Espósito porque le parece que es muy carismática y talentosa y quisiera estar un día en su lugar. Muy bien, me encantó. Sí, está bueno eso. Bueno, a ver, me toca a mí entonces. Bueno, hablando en serio, hay algo que siempre me hubiera encantado. Lamentablemente no nací con esas virtudes y tampoco me ocupé en desarrollar otra. Me hubiera gustado poder cantar muy bien, tener buena voz y tener, poder pararme en un escenario y cantar muy bien. Y tocar un instrumento, el que más me llama la atención es la guitarra eléctrica. Así que en este caso me dividiría entre dos masters que siento yo que son. Que uno es Angus Young, que es el guitarrista de AC/DC. Me fascina lo que toca la guitarra ese hombre. Me encanta, es, no sé, yo lo escucho y me recontra potencia. Y amaría haber podido tener la voz o haber estado una noche en el cuerpo de Freddie Mercury. Eso. Ajá. Sí, a full. Y sentir toda esa adrenalina arriba de un escenario, escuchar como coreana, ¿se acuerdan? Cuando, bueno, ¿se acuerdan? Se habrán visto en algún momento los videos en que Freddy hacía vocalizar a todo el público y cómo los seguían, y ver todo un estadio lleno de gente enloquecido cantando con mi canción. Me parece lo más. Además del talento que tiene único Agus Jock con la guitarra, ¿no? Eso sería lo wow, wow. Alguna vez quise hacerlo, una entrada a mi cumpleaños, porque soy bastante artista yo, a veces cuando festejo mi cumpleaños necesito hacer entradas especiales. Y he hecho varias, eso es tema de otro capítulo, pero alguna vez pensé en eso, entrar con un tema así de AC/DC, re polenta, con una guitarra, subiendo un escenario, no sé, como una especie de ascensor, arriba de un escenario, y humo, y gritos, y ¡guau! Bueno, eso. Y toda la euforia del video. Básicamente una estrella de rock, chicos, eso es. Me sumo a tu sueño de eso, que cambiar el cuerpo con una star. A mí también me pasa eso. Me pongo a escuchar música y me imagino, uy, me encantaría estar en el cuerpo, no sé, de Britney Spears. De Britney Spears, muy bien, Juan. Iba a decir también de Beyoncé, porque me gusta mucho también. Y tener esa voz y bailar en el escenario y tener tanta fuerza, y vos decís, wow, debe ser muy, muy bueno. Además que te pinten, que te... tenés todo, ¿no? Es muy bueno también, sí. Pero bueno, tienen una vida dura también ellos, que no sabemos. Sí, me imagino que sí. Creo que de los dos que mencioné yo, el que más relajado la debe pasar es el Jude Law, porque es un tipo que realmente no le importa nada. Y yo admiro a la gente que tiene la capacidad que no te importe nada. Está bueno eso. Mientras que no te faltando al respeto ni haciéndote encima de alguien, ¿no? Literalmente. Creo que está bueno que no te enganches con la mala onda ni que ni te importe nada a los demás. Por ahí creo que en el caso de Freddy la debe haber sufrido un poco más desde muchas cuestiones que tiene que ver con su vida familiar y sus elecciones, ¿no? A él le tocó parirlo de otra manera y sufrirlo. Y bueno, y acá tenemos a Nico, nuestro operador, que nos dice que bueno, que es muy obvia la respuesta, pero sí, que Chris le hubiera gustado estar en la cabeza de ella porque quiere saber cómo es que hace para crear esas historias. Bueno, esto de hacer música y viajar en el mundo y bueno, armando obras de teatro y musicales. Así que bueno, perfecto. O sea, más que nada es la cabeza de Chris lo que le gusta a Nico. Y bien, si tengo que decir algo que no me gustaría, cuerpo de quién, recuerdo patente la historia del año pasado, bueno, hasta este año que estuvo de Juan Dalton en la tira esta mi amor, que estaba muy, muy enamorado de dos personas y no podía elegir a una. Era imposible, no podía. Era dividirse, era como alguna vez lo explicó literalmente, era o tenés dos brazos y te tenés que cortar uno. ¿Cuál elegís? Bueno, no quisiera que jamás me pase eso. Entonces, no quisiera estar en el lugar de una persona que sí le pase. Bien, creo que bien. Tenemos cubierto el bloque. ¿Algunos mensajitos más para leer, Sofi? Sí, Mel nos dice que le gustaría estar en el cuerpo de Jennifer, la protagonista de... que no nos sale el apellido. Que la protagonista de los Juegos del Hambre, por estar en el cuerpo de ella. Y si tuviera que escoger un hombre, le gustaría estar en el cuerpo de Jared Leto, porque le gusta lo que hace cada uno en su género, Jennifer y Jared. Sí. Meli también preguntó. Te banco con la de Jared Leto, ¿eh? También quiero estar ahí. Esa otra me parece, a ver qué. Mel también dice que llegó tarde, no pudo escuchar quién quería ser yo, y yo dije que quería ser Bernardo Neustadt. No, mentira, que quería ser Paris Hilton. Anda. Él quiere ser glamoroso, chicas. Quiere ser glamoroso, Juan. ¿Quién no quiere ser una diva por un día, che? O un divo. Un divo. Un divo. Bueno, ¿damos por cerrado este bloque, chicos? ¿Estamos? Sí. ¿Están de ese lado? En este momento... ¿Dónde estaba lo que seguía? No cerré, qué tonta que soy. Y lo que sigue después de esto es el segundo bloque. Ahora Ahora Nico va a poner algo de música y nos venimos con un bloque sononón lleno de cosas que en este momento ninguno de los miembros del equipo puede encontrar. Teníamos un apuntador, pero se fue de glamuroso. Yo le digo lo que quiera. Chicos, cualquier momento larga el tema Tanto a Marte de Aliados. Muy bien. Segundo bloque con todo lo que es Inti y Nico Francella. Exactamente, debate aliado. Tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte, si nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte, si ya te fuiste de mí, cómo amarte, si nada queda de ti, si nada queda de ti. No quiero verme. Soy un ausente de mi presente. Tanto amarte. Bueno, como ustedes podrán notar, no me acompaña la voz, pero tengo alma. Que eso es lo que importa acá. O cara, por lo menos. Por lo menos cara. Ah, cara no, tengo, sí, no. Ya, eso también que... capítulo para otro programa. Que hay algo que sobra acá es cara, che. Actitud y coraje tengo. Miedo nunca he tenido y plata tampoco. Bueno, che, le mandamos un besito a Sol ahí, que como siempre nos está haciendo re el aguante. Sí, te iba a contestar, pero ya te digo acá, jaja. Fue nuestro apuntador que medio que me dormí con él. Bueno, volviendo acá, hoy en este momento arranca lo que es el bloquecito dedicado a Inti, que hemos visto que este niñito, como le he dicho, que parece tener ese perfil de niño que se sorprende y se ilusiona y se apega a todo lo que hay alrededor de él, está como descubriendo el mundo, le están pasando ciertas cosas y creo que Sofi tiene algo más para decir sobre esto. Sí, bueno, desde el principio vimos cómo le afectaba primero la lluvia. Desde el principio lo vimos como un ser débil ante todo lo humano, me parece a mí. Primero lo afectaba la lluvia y tuvo que recurrir a la cama solar. Después vimos cómo en la fiesta el alcohol también lo hacía, cómo se vio débil ante el alcohol. Y después, ante todo lo que tiene Matías, él se como que se pierde ante eso y después terminó pasando lo de Daimon, que lo terminó atropellando y usando uno de sus poderes que solo pudo usar 3 veces. Perdón, corrijo ahí una cosita. Tengo entendido que tiene un poder cada uno que solo pueden usarlo 3 veces. Sí. O sea que ahora ya es como que perdió uno, una oportunidad, le quedan 2 nada más. Y aparentemente por el enojo de Ian, no fue el mejor momento de usar ese poder. Así que ya más adelante veremos en qué situación realmente lo necesitaba. Las consecuencias que tendrá, claro. Claro, tal cual. ¿Y vos, Juancito, algo que aportar? Sí, con respecto a esta cuestión de usar el don, hay un debate abierto también, que es si es la primera o es la segunda vez que lo usa, porque para evitar a su huésped, él tuvo que usar el don, porque Matías estaba herido por el disparo de Franco, y él tuvo que usarlo. No sé si eso ya le cuenta como un uso, entonces le estaría quedando uno solo. En cuanto a esta cuestión de la debilidad de Inti, yo todavía confío mucho en él. Veo que lo que más le costó en los primeros programas y bien en los primeros capítulos y bien lo reseñaba Sofi, tiene que ver con una cuestión climática. Él es un ser de fuego y cae a un planeta donde y a una región donde el clima templado lo expone al frío, a la lluvia. De hecho, no sé si ustedes vieron, pero desde el primer episodio contrasta el vestuario de Inti. Todos los personajes están vestidos de verano, mangas cortas, y él está siempre abrigado. Sí. Que muestra la vulnerabilidad de ese cuerpo que viene del lado fuego de su planeta frente al clima de la Tierra. Sí, viste que aparte usa, no sé si le dicen mitones o manopla, que son esos guantes en dedos. Sí, está todo el tiempo muerto de frío. Y un detalle, si ustedes recuerdan el primer episodio, cuando tienen la reunión con la energía femenina creadora. Con ella. Sí, con ella, con la diosa Dolores Fonsi. Mm. Cuando Nico Inti pone las manos en la vela, que le dice que el hecho de que él no esté sintiendo el calor no significa que el cuerpo no le pase nada. Lo que ya nos da la pauta de cómo viene, cómo le cuesta adaptarse al cuerpo humano en función a lo sensorial y a lo que tiene que ver con el frío y el calor, por un lado. Y por otro lado aparece, sí, en los últimos episodios una cierta debilidad de carácter de parte de él. Y que no solamente se manifiesta, como decía Sofi, en este efecto que tienen las cuestiones humanas, como lo material, en cuanto a la vida de Matías y demás, sino que me parece que está acompañado de su gran inocencia. Fíjense que es un personaje al que le cuesta mucho mantener los límites frente a su misión. Es demasiado comprensivo con Franco y no tiene, por decirlo de alguna manera, no tiene lo que hay que tener o no pone lo que hay que poner. Falta carácter por ahí. Exactamente, porque es demasiado inocente. Es esa, yo siento que Inti es un nene, porque se deslumbra, porque se siente, se lo nota y se lo ve como está descubriendo el mundo en cada cosita que pasa, en cada cosa. Fíjate la fiesta, es la fiesta del fin del mundo. cuando le sacó los mojitos, los taquitos ahí a este nene, a Valentín. No, esto no, chiquito, esto no, y se los mandó él, y pero, o sea, el otro no, pero yo quiero saber de qué se trata, y se los mandó, y así andaba después, dado vuelta, ¿no? Una calecita con dos pequeños vasitos. Así que creo que lo que está mostrando más que nada en el perfil de Inti es el alma y es la ímpetu de un niño. En sí, no sé, entiendo lo que decís también vos, Juan, de esto de que es vulnerable con su cuerpo. Y en el caso de Sofi, que quieras decir algo más con respecto a Inti. No, me parece que está, coincido también con lo que decís de que es un niño que se deslumbra todo el tiempo. Hay que ver cómo afecta esto en cuanto a su misión. Me parece que es lo interesante de ver que si, por ejemplo, este don que ya utilizó una vez, si luego lo va a necesitar y no lo va a tener, o qué consecuencias va a tener estas actitudes de Inti. Bien. Bueno, y Lu, no sé si querés aportar algo a lo de Inti, o con esto cerramos y escuchamos el audio de la nota. Me parece como que es el que más reflexivo está en cuanto a pensar en el bienestar del personaje que hace Julián Serrano. Ay, no sé el nombre. Franco, y lo veo como que es uno de los que más demuestra por ahí. Como que veo que cada vez siente más, a pesar de que es un ser de luz, como que empieza a sentir cada vez más, no sé si cariño o compasión, pero veo que está cambiando un poco la forma de tratar con Franco, y me gusta mucho ese personaje de Inti, y bueno, y el actor me encantó más todavía. Sí, no, sin duda. Ahora yo, una de las preguntas que había dejado y hasta ahora nadie se animó a contestar, sí me contestaron, y la verdad que es impresionante, me encantan los comentarios, los análisis que están dejando en los debates. Me están sorprendiendo muchas cosas, me están haciendo rever varias. Así que, bueno, súper agradecida por esa participación. Pero nadie me contestó si cree que esta actitud así tan inocente de Inti le va a jugar en contra. ¿Usted alguno qué cree? ¿Que sí? ¿Que no? Yo creo que le está jugando bien en este sentido, porque ahora creo, veo que Franco confía más en él, que encuentra en él a alguien para, por cualquier cosa, él va a estar. Creo que mostrarse así tan sensible con él provocó algo en Franco. No sé qué piensan ustedes. Sí, pues. Yo no soy tan optimista como Luz. Yo creo que sí le va a jugar en contra. Y desde dónde lo creo, primero, ser inocente es bueno, ser demasiado inocente no es bueno, el exceso no me parece que no es conveniente. Bueno, Ian justamente le hace ver esa parte, viste, a Inti, dice, no te llamó para pedirte ayuda, te llamó para volver a abusar de tu... Exactamente, es abusivo. Le dice que el pedido de Franco es abusivo, y creo que ese es el problema o la dificultad más grande que va a tener Inti, el tema de desde su inocencia identificar o diferenciar entre la ayuda y el uso con respecto al abuso. Y creo que todos los seres de luz tienen debilidades, y me parece que la idea justamente es que empiecen a trabajar en equipo para complementarse. Sí. O sea, alguien en el equipo, entre los 7 seres de luz, alguno tiene que ser el otro lado de la balanza, el que equilibre este exceso de inocencia que tiene Inti. Bueno, yo en esta le voy a dar un punto más a Lu, porque quiero creer, siempre yo, doña, que quiere creer en algo más, de que la inocencia de alguna manera tiene que servir para mucho más que para que te tomen el pelo. Así que me encantaría que realmente sea un arma más y valga para Inti esta faceta, esta actitud en él. Y con esto, si le parece, nos vamos a un ratito al aire. Tenemos la nota que le hice en su oportunidad en el lanzamiento de Mano en Mano. O sea, fue así, face to face. mano a mano con el señor Nico Franchella, de una sonrisa y una mirada impecable. Confirmo acá lo que dice Lu, que es un actor completo y es muy lindo chico, además es simpático. Escuchamos esta notita y volvemos con el bloque donde vamos a charlar un poco de la de su nuevo trabajo, no, perdón, porque fue su primer trabajo, pero es lo que se va a ver a partir de esta semana, ya a partir de hoy, de Nico Franchella en el cine, ¿sí? Corazón de León junto a su padre. Así que vamos a la nuestra y volvemos. Perdón, de la página web de Todo de Cris y de la radio Lo que sucede conviene, ¿sí? Ya te hemos tuteado bastante. Vos no nos dan ni bolilla, pero no importa, te seguimos. El señor Nico Franchella, Inti. Sí, Inti. Bueno, vos empezás como un personaje terrenal, parece, y después te convertís en Luz, pero inmediatamente... Comenzó siendo Matías, un personaje totalmente, es la antítesis a Inti. Es un personaje, es una persona muy soberbia, de clase alta. Es el mejor amigo de Noah, es el personaje de Peter Lanzani. Y tenemos unas personalidades muy parecidas. Lo único que nos interesa es las fiestas, las chicas. Tenemos ambos una carrera universitaria, pero no le damos mucha bola. Y bueno, por una situación determinada, predomina el personaje de Inti, que es bueno, un ser de luz, súper inocente, súper bueno, que lo que quiere brindar es amor. Su palabra es sanar, bueno, y su misión es Franco. Y bueno, la misión de Franco es, él transita un camino muy oscuro. Lo que se basa en la vida es, lo único que hace es robar y matar gente, y él cree que se puede ganar la vida solamente con esas cosas. Sí. Y no, yo he tratado de darle a entender, de iluminarle un poco el camino y darle una vuelta de timón a la cabeza, que no, sí, hay otras maneras. Y trato de reinsertarlo en la sociedad con las estrategias que me da Ian, que sería el jefe de los seres de luz. Exactamente. Sacame una duda, ¿vas a ser un bipersonaje o es solamente el comienzo, el de Matías, y después es Inti? No te lo puedo anticipar eso. Ok, bueno. Pero bueno, ya lo vamos 26 a ver. A las 21 te vas a saberlo muy bien. Bueno, sabemos que empezaste haciendo producción con nada más que con Campanella, nada más y nada menos. Sí, un privilegio. ¿No te veías haciendo, grabando y haciendo escenas y sin embargo acá estás? Comencé trabajando en producción, voy a agradecer siempre a una persona, a Mariano Berter Reichs, que fue la persona que hizo posible que yo pueda arrancar a trabajar en el canal. No es fácil que una persona entre de la nada a trabajar en un canal. Uh-huh. Y la verdad que se lo voy a agradecer por siempre, porque gracias a él comencé laburando, mi primer laburo fue en producción, junto a mi viejo y junto a Campanella, en El Hombre de tu Vida. Sí. El segundo, independientemente de mi viejo, fue Mi Viejo Verde. Y después hice un par de capítulos de, Historia de Corazón. Y la verdad que paralelamente estudiaba teatro y de a poquito me empezó a picar el bicho por la actuación. Pero no activaba. Y si no activás, viste, te estancás un poco y tenés, sí, que lanzarte un poco. Y no me lanzaba hasta finalmente me animé y me generó algo, una cosquillita en la panza. ¿Y cómo fue que llegaste a Cris? ¿A Cris? Bueno, por un casting. Yo tenía relación con una persona acá de castings, sí, que por haber laburado en mi canal. Y un día me dijo, qué mejor manera de romper el hielo, de hacer un casting de la mano conmigo, yo te llevo. Y digo, ¿para qué es? Para el proyecto de Cris. Y digo, ¿te parece para hacer el proyecto de Cris? Por la poca experiencia que tengo y sé lo que genera el proyecto de Cris y sé qué tanta exposición iba a tener, digo, wow. Está hablando, no lo puedo cortar. Así que, pero nada, lo viví tranquilo, fue un lindo casting, estuve tranquilo. Y de a poquito con los talleres se fue dando todo y bueno, lo que soy, ¿no? Gracias, Nico. Sabemos que de producción dicen que sos muy buen compañero y tenés una onda bárbara con todos. Así que bueno, toda la vuelta de Inti, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chao. Y así escuchamos de propia voz del señor Nico Franchella toda esa simpatía de la que es capaz y de la generosidad en contar tantas cosas, ¿no? No sé si ha sido una de las primeras notas que estuvo haciendo, bueno, seguramente por lo menos fue en el lanzamiento de Aliado, ese día, sé que hizo notas con varios medios, pero más en ronda, y bueno, en mi caso, que era la última gaviota que andaba revoloteando de un lado al otro y la andaban corriendo, lo enganché justo y pude hacer ese mano a mano. Y me encantó que no tuve que hacer muchas preguntas, él solo nos contó todo, ¿no? En especial orgullosa de mi entrevistado. Es un divino, te lleva bien la nota. A mí me encanta como actor. Creo que tiene muy buen futuro y ya en un año empezó con una carrera bastante fuerte y empezando nada más que nada y nada menos que en el cine con su padre, que es un genio de televisión, y con Julieta Díaz y gran elenco. La verdad que me encanta, creo que es uno de los mejores que está en Aliados actuando. Parece que transmite mucho y deja pensando muchas cosas de lo que dice. Por eso digo que el personaje de Indy está mostrando un poco más su lado sensible y creo que nos atrae, no solamente el personaje de Franco, sino a nosotros, ¿no? Transmite mucho. Sí, apoyo, siento que Nicolás es el más natural para actuar. Me parece realmente que por lo menos demuestra un gran talento. Y como alguna vez lo dijo, recuerdo, el gran Leo Calderón, acá en Nota en Vivo, hay historias que no deben parecer reales, deben ser verosímil. Y Nico está logrando esto, así que por ese lado me encanta. Y bien dijiste que arranca con una película, que fue su primer trabajo, después vino Aliado, sí, pero actuando su primer trabajo fue en esta película con un titán, que si más allá que fuese el padre, imagínense el coraje que hay que tener para irse al medio de la cancha, ponerse ahí y poder a lo mejor recibir palos de decir, no te puedes comparar, o qué haces con un grande como tu viejo, o no estás a la altura. Y sin saber bien si iba a caer o no bien para todo el mundo, el chico aceptó el desafío de ser parte. De todas formas, algo tiene para compartir Luciana, y que tiene que ver con su compañera de elenco de la película, que es Julieta Díaz. Y después, exacto, yo le cuento un poco lo que contó su papá Guillermo sobre el casting y el trabajo que hizo Nicolás para ser parte de la película. La verdad que Julieta Díaz, viste que fue a la pelu con Laura Ufal y Florencia de la Vez, como que le hacían preguntas, cuando quería hacer responder dos palabras, era como que le interrumpían, entonces mucho no podía responder la pobre Julieta. Pero la verdad que contó cosas de la película, que bueno, ahí en el trailer también se puede ver, que tiene como su amiga a Jorgelina Arusi, que conoce a León, que es el personaje de Guillermo Francella. Y mientras iba contando, iban pasando las imágenes de cómo se hizo la película, que la verdad me sorprendió mucho. No es que él se arrodilla en la película, como hacen, vieron los actores que, no sé, que se ponen de rodilla con los zapatos, no. La verdad que mostraban que lo hacían de tomas desde arriba, de los costados, ponían esos cosos verdes atrás para que luego se pueda pegar esa imagen a otra imagen, y un laburo impresionante por haberla hecho en tan pocos meses. La película se hizo en principio de año y la verdad que contaba que Guille es un compañero demasiado exigente, pero que también estuvo muy bueno porque quedó muy buena la película. Y también se pudieron ver partes de ahí del compañerismo entre León y el hijo, que es ahí en la novela también Nico Francella. Y como que él es el referente el León, tiene el referente a su hijo para hablar de lo que le pasa, de su problema, y como que tiene ese amigo, que es el hijo. Uh-huh. Y bueno, que él dice, el personaje de Nico Francella dice que él nunca tuvo vergüenza de su padre, porque la verdad que él siempre demostró que no tenía vergüenza de ser enano, entonces tampoco tenía vergüenza que el padre sea enano. Así que bueno, no sé, Gaby, ¿vos querés contar algo también de Francella? Y habló de Twitter. Sí, sí. Bueno, básicamente ahí lo que explicaba Lu era la trama de la historia de estos dos personajes, ¿sí? De León y Toto. Toto es el hijo de León y en este caso sería Nico Francella. Lo aclaro porque a veces en las distracciones no se entiende muy bien cómo venía la historia. Francella comentaba de que en su momento, cuando empezaron a trabajar, a él le costó decidirse por hacer la película, pero no por la historia lo atrapó desde el primer momento. Él dice que bueno, que esto es el tema del enanismo, como muchas otras cosas, es parte de la condena social, y a él le interesaba poder hacer algo que tuviera que ver con esto, y creo que también se vio muy impactado en su momento cuando Jorgelina Luz hizo ese personaje en el hombre de tu vida. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo, el unitario? Sí, trabajaron juntos. Claro, bueno, ¿se acuerdan ese personaje con esa, con ese tic que tenía el personaje de Jorgelina? Que daba vuelta, sí. No recuerdo cómo se llama, pero es una cuestión que tiene que ver con motriz del cuerpo, que ya no hay mucha gente que lo sufre y no lo pueden controlar. Él había quedado muy impactado, entonces le seducía muchísimo la historia de poder hacerlo. Le preocupaba de no caer en ese lugar común, como decías vos bien, Luciana, de el actor arrodillado con los zapatos ahí y bueno, ciertas escenas y tomas. Una vez que primero probó para ver cómo quedaba y vio la escena, ahí compró y dijo, sí, esto me gusta y lo íbamos para adelante. Fue ahí donde Carnevale le dijo, ¿sabes qué? Estoy pensando en un momento que entró Nicolás en una charla junto con el director a hablar, a comentar algo, y salió. El director lo quedó mirando en la actitud, vio el contacto con su hijo, esa fluidez. Dijo, ¿sabes qué? Me gusta Nico para el personaje de tu hijo, para Toto. Y ahí fue cuando Guillermo le dijo, no, mirá, yo no te lo recomiendo. Pero porque él está estudiando, se está preparando, está haciendo actuación, pero no lo he visto hacer ninguna escena, no sé cómo anda. La verdad no te podría decir si va a andar. Bueno, le dijo el director, permitime que lo pruebe, hacemos un casting. Si va, va. Y si no, buscaremos otro. Y así fue como se llegó ese día al casting, hizo su escena y compartieron un texto, padre e hijo, y gustó a todos, incluyendo a su propio padre, que él no esperaba que lo cautivara tan rápidamente, ¿sí? Dice que lo ve muy natural, le gusta esto de que Nico mire a los ojos cuando está haciendo sus diálogos, cuando está actuando. Dice que el director le pidió específicamente que no ensayara las escenas en su casa, que no las repasara, que se vinieran crudo, así virgen, al set para grabar, que él le daba las indicaciones, pero dice Guillermo, no, yo ni loco, yo no puedo ir a un lugar, no puedo ir a hacer un trabajo sin haber repasado escenas ni nada. Pero que en este caso Nicolás sí hizo caso al director. Entonces, mientras que Nicolás iba a dormir, Guillermo quedaba repasando los textos solo. Y al otro día se sorprendía a ver lo que lograban en la escena, porque dicen, es impresionante lo que se concentra Nico. Me sorprende. Evidentemente ha mamado, ha estado siempre, pasó del Moisés al carrito y después gateando y andando un set al otro a veces, y ha estado con actores. Y lo debe haber mamado, así como aprendió, y tiene, bueno, algo en él que es natural, la actuación. Ahí fue cuando remarcó la parte que es verosímil, que es bueno para trabajar, y que lo que más le gusta es verlo tan feliz. Evidentemente este chico acá encontró su lugar, es lo que quería, que a veces los chicos muchas veces arrancan estudiando algo o queriendo hacer algo y después no pueden con esto y vuelven para atrás. Y dice, bueno, encontró lo que quería, encontró su lugar, y la composición de este personaje específicamente, que es su primer trabajo a nivel actoral, ha sido impresionante la composición que hizo. Está lo recomienda. Ahora cambia la palabra y ahora sí lo recomienda. Dice, lo ayudó mucho Carnevale, que es el director. Lo ayudé yo y también lo ha ayudado mucho el taller que he estado haciendo durante meses con Cris Morena. Así que bueno, un fuerte el aplauso a ese papá orgulloso, baboso, y felicitaciones para el hijo, que se lo merece de verdad. Y con esto estaríamos cerrando este bloque. En el próximo venimos a contarle las nominaciones a los premios Hugo, a los premios ACE, estoy hablando de teatro y de musicales en teatro. Básicamente vamos a hablar de las nominaciones que tiene Camila y las que tiene Tango Feroz. Hoy vamos a introducirlo un poco en la historia del rock nacional, historia real, que fue en su momento un éxito en película y ahora lo fue en teatro. Y para eso Juan Pablo nos va a introducir en esa historia. Pero primero vamos a escuchar la canción de la voz de Federico Salles, que es uno de los protagonistas de la obra. Tango feroz, porque el amor es más fuerte. Porque el amor es más fuerte, decía Tanguito, ¿sí? Estamos hablando de José Alberto Iglesias Correa, un cantante argentino, fundamental en la base de nuestro rock. Y algo que recuerdo mucho de una de las tantas frases que dijo en su momento Tanguito, es que decía, no todo se compra, no todo se vende, tengo una lista infinita de cosas que son más importantes que el dinero. Un genio, chabón, encantado. Bueno, para esto, primero que nada, acá le vamos a dar el paso a Juan Pablo para que nos cuente la historia de Tanguito, ¿sí? ¿Te parece, Juan? Dale, dale. Bueno, bien, como decías vos, Tanguito es el nombre de la leyenda, o Tango Feroz es el nombre de una película y actualmente una obra de teatro, pero el nombre del inspirador o el hombre detrás del personaje era José Alberto Iglesias Correa, que vivió entre el 45 y el 72, ¿sí? En unos tiempos complicados, tiempos difíciles para la Argentina, y se lanzó a la aventura de componer música y música, y qué música. ¿Y en qué época? Totalmente, con un nivel de profundidad en sus letras, que tenían que ver con justamente con un grupo de jóvenes que naufragaban de alguna manera. Si reconocen la palabra, la pueden encontrar en uno de sus primeros temas, que es La Balsa. Era un grupo de jóvenes que naufragaban en algunos lugares y entre debates, discusiones y el tratar de comprender el mundo en esos lugares, fue surgiendo la primera piedra angular o los cimientos de lo que es el rock argentino, el rock nacional. Pasaron aproximadamente 20 años casi, o 17 para ser más precisos, hasta que uno de los directores argentinos que más me gusta, Marcelo Piñeiro, que tuvo una seguidilla de muy buenas películas en los años 90, decide llevar la historia de este personaje, de este mito del rock argentino al cine, con una película que para muchos, los que son de mi generación, también fue como un viaje inicial. Fue una película que funcionó de bisagra de nuestro paso de la niñez a la adolescencia. Yo era poco chico y no me dejaban entrar al cine a verla, tuve que esperar a que saliera en video para alquilarla y verla, pero marcó una entrada a la adolescencia con justamente esta historia del héroe bohemio o romántico, y la película lo que cuenta es la vida de Tanguito en esos tiempos complicados para la Argentina. También trata, bueno, sus problemas con las drogas y su amor apasionado por su musa inspiradora, que es una de las mujeres más bellas de la televisión argentina, Cecilia Dopazo, que interpretaba a Mariana. ¿Te gustan todas, Juan? Perdón. No, pero es que son... los argentinos tenemos la suerte de tener mujeres muy lindas, muy lindas. Creo que entre las mujeres más lindas del mundo. Y las que están en nuestra tele son esas, son de las más lindas de nuestro país, muchas de ellas. Bueno, como les contaba, la película marcó un inicio de un despertar de la adolescencia para muchos, porque contaba esta historia, la historia de un héroe bohemio, artista, inspirado, enamorado, con ciertos conflictos que tenían que ver con llevar esa vida. Nuevamente pasan casi otros 20 años para que esta historia llegue al teatro, al hecho en vivo, al hecho teatral, de la mano de un director también que se las trae, o que se las trajo en varias ocasiones, que es Ariel del Maestro, y que se basa, algo que es importante, se basa en la misma sinopsis o en la misma historia de la película. Digamos, no hay un trabajo nuevo de investigación sobre José Alberto Iglesias Correa Tanguito, sino que él parte del mismo guión o de la misma historia que decide contar 20 años antes Marcelo Piñeiro en el cine. Perdón, sí. Juan, discúlpame, te voy a corregir ahí, y está bien que no lo sepas porque no es algo muy sabido. Pero ajá, en un momento, cuando fui a ver la obra... a la salida nos fuimos a comer una pizza y a tomar una cerveza con Fede Salles, y ahí le hice la nota en ese momento, y él me contó en la nota de que si bien el guión, la obra está basada en el guión, que bien lo dijiste, de la película, hay sí una investigación histórica y también participación de artistas donde cuentan. Entonces, por eso no está copiada fielmente a la película. Y también hubo participación de su director original, que, bueno, participó como queriendo apoyar y por ahí decir, no, en esta no te meta o en esto sí, que fue Marcelo Piñeiro. Lo quería corregir al aire para que lo sepan cómo es realmente. Hubo una investigación, sí. Sí, creo que fui un poco abusivo con el término. En realidad, está bien la corrección. Lo que debería haber dicho es que no hubo una escritura de un guión nuevo. No se escribió una nueva historia para encarar este mito o este personaje, sino que se partió de un guión que ya existía, que era el de la película, y lógicamente debe haber tenido, más allá de trabajos de investigación, infinidad de trabajos de adaptación también, porque el cine no es el mismo medio que el teatro, y en el teatro se pueden explotar otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión en vivo. Y así, bueno, en el teatro, Tango Feroz cuenta la historia de un grupo de jóvenes románticos e idealistas que se lanzan a vivir la vida como si cada minuto fuera el último. Hasta que esta sociedad complicada y estos tiempos represivos de los 70 comienzan a... de los 60 y los 70 comienzan a ponerlos en problemas. Esa es la historia que encarna este mito del rock argentino, que es Tango Feroz o Tanguito. Perfecto. Dos perlitas que quiero compartir con ustedes, que gracias al increíble, al extraordinario Fede Salles, lo sé. Dentro de las investigaciones se supo que la historia de amor entre Mariana y Tanguito no es tan ideal como se muestra en la película. No es que es el uno con el otro y nada más en la vida. Aparentemente ellos en esa época, y era también costumbre del mismo grupo, se vivía en un amor libre, ¿sí? Para algunos era flower power, y para los que necesiten que lo entienda, es sí, nosotros nos queremos, estamos bien juntos, la pasamos re bien juntos, pero si me va a ir con fulano, esta noche me voy con fulano, ¿sí? Y estaba aceptado por, tanto por Mariana como por Tanguito, llevar este estilo de relación. ¿Sí? Se bien, lo que se hizo fue tomar como figura una de las chicas que se cree que fue la más importante, y sobre todo porque fue la que después estuvo más interesada en seguir acompañando cuando estuvo recluido en un psiquiátrico, Tanguito. En el Borda. En el Borda, sí. Fue justamente Mariana la que siempre lo fue a visitar y no se olvidó de él y lo acompañó en lo que más pudo. Hasta que escena fuerte, la del loquero, en el Borda de Mirás, cuando hizo el personaje de Tanguito. La verdad que fue muy fuerte verlo así. Fue una de las partes de la película que me pareció muy fuerte y muy triste. A mí me pasó, y eso también se lo tuve que preguntar porque lo necesitaba saber a Fede, esta escena que hay en la película de Imanol Arias, lo personifica Fede Salles. En el caso de Germán Tripa Tripel, hace tres personajes en la obra y Fede Salles también hace tres personajes. En el acto donde están encerrados, ¿se acuerdan que el que vio la película, y si no la recomiendo, búsquenla en YouTube, está completa para ver, realmente vale la pena verla, chicos, les va a encantar también la música, y son todas canciones muy conocidas ahora, son hitos del rock nacional. Este actor, Imanol Arias, hace una especie de conjuro, algo que dibuja en el piso, y casualidad, estamos hablando de 20 años atrás, dibuja con una tiza, una piedra, algo en el piso, un mandala. Y le dijo, cuando te sientas solo, cuando necesites fuerza, vení y ponete acá. Y le mostró cómo tenía que poner la mano arriba del mandala y sentí esta energía y sentí que estoy con vos. Me pareció fuertísimo en su momento, y recuerdo cuando en el 2009 veía el mandala, cómo la unión entre todos estos trazos era importante y era energía, recordé esa escena de hace 20 años atrás de Imanol Arias y de Fernán Mirás. Bueno, ¿algo más que quieran? ¿Y había que otra perlita? No, ya dije las dos. En definitiva, perdón, era que no se estaba muy seguro si ese personaje existía, el del acompañante de Tanguito dentro del psiquiátrico. Bueno, y para seguir un poco con la relación del cine al escenario, un datito también, una pequeña perla, es que el director de arte de la película fue también director de arte de la obra de teatro, lo que genera también una continuidad entre una y la otra. A lo mejor no con los mismos elementos, pero sí con una misma concepción o una misma cabeza trabajando detrás de eso. Exactamente, sí, y casualmente también este señor está recibiendo, o por lo menos ya tiene la nominación para Premio Hugo. Es el premio es un premio joven a nivel nacional, y que lo que hace es destacar los trabajos musicales en el país, ¿sí? Sabemos, esto lo hemos hablado en otro momento, que los musicales están haciendo algo en total auge los últimos, personalmente siento que los últimos dos años se está tomando mucha notoriedad, y antes no había un premio que fuera específicamente para musicales, porque honestamente, bueno, los premios ACE son muy importantes, premian al trabajo del teatro, pero es demasiado mezclar por ahí un drama, una comedia y un musical para un solo rubro, ¿sí? Que lo que en algún momento nos quejamos hace un par de semanas con los Martín Fierro. Con los Martín Fierro, exactamente. Así que bueno, gracias a Dios, ahí hay un par de genios atrás de esto, de los premios Hugo, que organizaron este tipo de premiación, y bueno, hoy podemos saber que no quedan afuera los musicales como han pasado otros años para premiaciones. Y este señor, lo tengo tomado nota, que ahora, a ver, diseño de escenografía, el señor Ferrari, te referías vos, Juan, cuando decías. Exactamente, Jorge Ferrari. Exacto. Es el mismo que hizo la escenografía y diseño en la película. Otro temita, hubieron varios artistas que participaron de la obra como invitados, ¿sí? Iban una noche, dos o tres, por tirar o por decir un par, de yo puedo decir Pedro y Pablo, que son dos hitos de rock nacional, especialmente rock protesta en el país, y Nacha Guevara, que también es una artista de la hostia, estuvo compartiendo escenario y haciéndose parte de la obra de Tango Feroz. La noche que estuve yo, estuvo aplaudiendo y proclamando a puro grito el señor Enrique Pinti desde las plateas. Y espero que muy pronto, de acá una semanita o dos, tengamos la posibilidad de tener al mismo, a una Flor Otero, que hizo el papel de Mariana, y al de Tripa, al de Germán, contando qué más artistas y qué perlitas tienen sobre esta obra, ¿sí? Ahora, para pasar un poquito, un repaso, les cuento. Premios Hugo, en el caso de Tango Feroz, lo tiene por las luces, bueno, por el diseño de escenografía, como recién decía, por mejor dirección vocal, por actor de reparto, el gran Federico Salles, por el protagónico, Eliseo Barrio Nuevo, y acá les explico algo. La obra la empezó protagonizando Fede Salles, perdón, Fernando Dente, quise decir, mandé mal. Fernando Dente, en ese momento lo vi yo con él a cargo de la obra, y cuando él se fue para continuar con la gira que había retomado Casi Normales, su lugar lo tomó Eliseo Barrio Nuevo. Y hoy está nominado como actor protagónico en los premios Hugo. Este actor, les recuerdo, es el chico que estuvo siendo líder de Underground en la cuarta temporada de Casi Ángel, y en la segunda fue el tercero en discordia entre Rochi y Rama, que era, ahora no me acuerdo, creo que era Marcelo, se llamaba, el compañero de curso de la gata y del tronco. Y como va a ir terminando, la adaptación musical, también nominación al señor Bonet, y como musical, Tango Feroz, y como dirección el señor Del Mastro, ¿sí? Ariel Del Mastro, grosso total en lo que es musicales. Casualmente también él fue el director de la obra Despertar de Primavera. Y bueno, noté algunas similitudes, que un poquito se hizo del mismo grupito que trabajó en Despertar de Primavera para hacer esta producción de Tango Feroz. Eso con respecto a esta obra. Y a Camila, ¿sí? Camila también tiene nominaciones en los premios de Hugo, que es musicales, y se lo llevó, en este caso, muy, muy merecido, la verdad. Me encanta que lo hayan tenido muy en cuenta al señor Fabián Núñez, que es el productor. El productor es su señora, Sabrina Romay, pero bueno, él también estuvo aparte, ahí al lado produciendo. Pero fue quien hizo el libro, fue el que hizo la música es original, lo sabemos, y la letra de canciones, por estas tres nominaciones, es que tiene Camila posibilidad a ganar Hugo, ¿sí? Serían tres premios, ¿sí? Todo esto está la protagonista femenina, que estamos hablando de Natalie Pérez, amiga de la casa, y coprotagonista Julia Senko. Hasta ahí. También tiene la gente de vestuario, que coincide que Pablo Battaglia le hizo lo que es vestuario a Tango Feroz y a Camila también. Así que este señor también una doble nominación en este caso por su trabajo. ¿Algo que quieran comentar, chicos? No, la verdad es que me pone muy contenta. Sí. La verdad que sí. Ganas de viajar a verla. No está ahora en cartelera ninguna de las dos, ni Tango ni Camila. No, ya terminaron, sí. Ya terminaron. Ojalá la pudieran reponer. De hecho, se había hablado de que iban a hacer una gira nacional, así que esa también es pregunta para la próxima semana a estos chicos. porque se prometió y en un momento no se siguió, no se continuó con la idea, así que esperemos que ahora sí lo hagan. Les cuento que ayer se hicieron también la entrega de los certificados por nominaciones en lo que es Premios ACE, que básicamente es teatro, donde, bueno, esta vez hicieron una subdivisión y pusieron musical y o musical, y para esto tanto Camila como Tango tienen nominación. Así que me encantó saber esto. También lo tienen en escenografía Tango Feroz y Camila, que fue una de las cosas también que recalqué en su momento. La escenografía me encantó en Camila. Como actor lo tiene tanto Eliseo Barrio Nuevo como Federico Salles. Seguimos hablando acá de Tango Feroz. Y en el caso de Camila, como actriz lo tiene Natalie Pérez. Así que, ¿qué? Me encanta esto porque Natalie hace un año atrás estaba ganando como revelación y hoy está recibiendo un doble nominación por su trabajo protagónico en Camila. Dos premios tan importantes. Bueno, básicamente es esto. Bueno, y acá solo dice, tengo el corazón dividido entre Tango Feroz y Camila. Sí, sentimos lo mismo, amiga. Gracias a Dios, Casting Normales ya no jugaban esta porque era una repetición en este año, pero el año pasado se ganó todo y también se lo merecían muchísimo estos chicos. Y le quiero mandar un beso porque quedamos en deuda por ahí. Y no sé, Sofi, si hay algún otro mensaje aparte de este beso para Marianela Rivera, que se fue a estudiar, no pudo terminar de escuchar, pero nos pedía un beso. Si nos escucha después de la grabación, que se entera que lo dimos. Sí, y Mel también nos dice que se tiene que ir, pero nos dice que estamos haciendo un muy lindo programa y que después lo va a escuchar grabado. Así que le mandamos un beso a ella, que también siempre nos está escuchando. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces a Mel también. Acá estoy leyendo algo, me preguntan si veo los capítulos en la web. No, ya dijo que no. Lo que igual no estoy muy segura si me quiso preguntar en los capítulos o los webisodios. A lo mejor me hayan hecho esta pregunta porque hoy dije, no sé, los adelanto, porque la verdad que como no los veo, no estoy enterada. Salvo el adelanto que nos muestran a final del capítulo o el que a veces nos pasan el martes a la noche, lunes a la noche, que por ahí pasan algo más. Lo que sí sé, porque llegó por prensa, llamé, es que hoy Azul es tomada como rehén durante la ¿cómo se dice? El show que es pagado. El que le pagó Noah para ir a la cárcel supuestamente hacía beneficio de la cárcel. Es malo, es guacho, pero me encanta. Sí, ya lo quería decir. Oye. No lo aguanté. Así que, bueno, hay un motín, es tomada como rehén. Franco pone en riesgo su vida para salvar la vida de Azul. Y esto le subo el tono porque vengo diciendo hace un tiempo. Ya hay una cosa muy importante, un cambio muy importante en Franco desde hace un tiempo, cuando supuestamente era un personaje que despreciaba la vida humana. Desde que conoce a Azul no hace otra cosa que salvarle la vida. Una tras otra viene. Y el que le salva la vida a él es nada más y nada menos que el señor Tommy Dunster. Dentro de la piel de Mario, papá de Azul. Así que ahora nos vamos a enterar dónde estuvo todo este tiempo el papá de Azul que nadie sabía. Capitulón el de esta noche, ¿eh? Tres horitas nada más, pues son casi las 6 de la tarde, o sea que en 3 horitas nada más ya estamos viendo un episodio más. No sos vos, soy yo. Sí, hay un tema ahí porque decían no sos vos, no soy yo, y me encanta esa frase y es muy recordada. Para sacar bastantes temas. Sí, la excusa de siempre, no te merezco, no sos vos, evidentemente soy yo la que tiene problemas. Eso es una, y además recuerdo que es una frase mística de una película argentina, ¿sí? Que es más, tiene nombre la película. Tal cual, título de la película. El mismo título. Con otra Tana Ferro. Otra que la Tana Ferro. Otra. Bueno, y por el otro lado, acá a mí me llegó como adelanto que se llama Salvador. Así que queda a tu criterio, no, queda en confusión, nos enteraremos finalmente esta noche cómo es que se llama, pero más allá de eso, el contenido que viene, grosso, importante, fuerte, no se lo pierdan hoy a las 21 horas por pantalla TLC. Chicos, para despedirnos, Sofi la tenemos a... ¡Ay, perdón! Yo estoy cerrando y falta... Perdón, chicas, perdón. Dos informaciones faltan. Sí, se me disparó otra vez el horario. Perdón. Sofi tiene para contar sobre la China Suárez. Así es. Bueno, por, hoy en... Perdón, estos días salió en el sitio Primicia Ya... que al parecer la China Suárez vuelve con su personaje Julieta Gusteau a Solamente Vos. Bueno, parece que no es una vuelta definitiva, sino que va a volver por 5 capítulos, y, pero la noticia es esa, que la vamos a tener. Y esta semana la vimos también en el, a Eugenia en el BAF Week, la Semana de la Moda de Buenos Aires. Está diosísima, a casi un mes de haber... sido mamá, así ¿sí? que no vi la foto, ¿qué pasa? Me... Tiene el pelo más largo, bien morocho, así que viene con todo la China. No, sí. Bueno. Pero vos, Sofi, ¿tenés fotos ahí para después pasarme? Después te busco y te paso. Bueno. Las subimos a la radio también, si quieres. Sí, sí, eso. Subirlas a la radio si las hacemos de RT y que todo el mundo vea las fotos. Bueno, así que parece que vuelve Julieta Gusteau nomás. Bueno, yo había preguntado ayer, pero nadie me contestó. No sé si la están extrañando a Julieta. No sé si esperaban que volviera o no. Tienen un ratito más si quieren contestar. Y si no, decime vos, Sofi, ¿querías el regreso de Julieta? Sí, sí, por supuesto. A mí me la quiero ver a Euge trabajar. Me gusta verla. Así que sí, y me gustaba, me divertía mucho el personaje de ella. Así que sí, la estoy esperando. Y te divierte especialmente porque... Porque era antipática y me divertía. ¿Por qué decís vos? Bueno, ¿no se sentís reflejada? Dijimos en los primeros programas que sí, que me sentía reflejada un poco. Chiquita, el público se renueva. Igual a mí me intriga qué va a hacer ahora cuando vuelva. Si va a encajarla a un bebé, si va a volver el novio con ella, o el marido, perdón. No sé cómo va a seguir la historia de ella. Me imagino, ¿no? que un bebé sí va a andar dando vueltas por ahí, algo irán a mostrar de eso, pero hay que ver cómo sigue la historia. Sí, sí, porque ahora hay que ver, porque hay que encajarla en todo lo nuevo que está pasando en la historia. Porque ahora se le dio mucho protagonismo a Lali. A ver qué van a hacer con ella. Pero bueno, me alegro que vuelva. Me gusta la China actuando y me divierto también. Perfecto. Bueno. Yo tengo algo importante para las fans de Nico Riera. Sí, cántanos entonces, Eugenia. Bueno, hace un tiempo ya Nico había hablado con vos cuando fue la Van Premiers. ¿Te acordás? De la película Los Teen. Sí, había yo me acuerdo que habló conmigo. Bueno, ¿querés recordarle a la gente qué fue lo que te dijo de su proyecto laboral? Si te pudo adelantar algo, ¿no te adelantó? Sí, sí, me adelantó algo, pero vos lo tenés el data a decirla nomás. Sí, sí, sí, sí. Que bueno, las fans lo saben, que va a ser un... Ya grabó y todo, terminó de grabarlo un programa de televisión que se llama Viajar es mi destino. Es un programa que se va a emitir, por el canal TLS. Que va a salir este viernes 16 a las 7 horas de la tarde. por DirecTV es el canal 740 y por Cablevisión es el 69. No sé, es un canal latinoamericano, así que tienen que fijarse en los países de Latinoamérica cuál es el canal respectivo, o sea, el número del canal respectivo. Y cuenta, o sea, Nico va a viajar a Paraná, y bueno, va a recorrer, va a hacer aventuras, como él dice, y va, bueno, a degustar comidas típicas de ahí. Va a ser un tipo por el mundo, pero específicamente ahí en Paraná. Así que bueno, vamos a verlo a Nico en otra faceta de conductor. Muy bien. Sí, y sabemos, porque en algún momento él con la cámara cuando han estado haciendo esos copetes, esos pequeños bloquecitos así de detrás de cámara del DAC, siempre fue muy participativo, muy copado, así que para mí va a andar muy bien. Lo que me gustaría saber es si vamos a ver a alguien si lo haya acompañado en esos viajes. ¿Eso? Él va encontrando gente y va haciendo aventuras extremas. Va haciendo actividades y va contando cómo lo vives, va encontrando gente, va haciendo dedos. Hay parte que es una parte muy divertida donde le muestran que está haciendo dedo en la ruta y se encuentra en un grupo de motoqueros, vieron que a él le encantan las motos, uh-huh. Y lo suman al grupo y se va en moto con ellos. Así que bueno, va a tener momentos así donde va a juntarse con gente, va a hablar con esa gente, que le cuenten cuál es su actividad y esas cosas, o que le cuenten cosas de ese lugar. Así que vamos a verlo. Está solo, pero va encontrando gente en el camino. Perfecto. Bueno, me gusta esa información. Vos decís que lo fuiste viendo, ¿dónde viste eso? Él los va subiendo, o el mismo programa lo sube en Vimeo, que es una nueva página donde se suben videos. Ajá. Donde ahí subieron el tráiler, y también Nico ha subido cosas de lo que es el tráiler. Hoy subí una foto de que ya está registrado en el DirecTV cuando sale la programación, que ya estaba mencionado el programa de él. Así que bueno, ya está todo listo para que arranque este viernes 16. Bueno, después si vamos a hacer el intento de poder dejarle algunos links en la cuenta de la radio, así la gente puede entrar y ver, como yo por ejemplo no había visto nada. Igual se repiten los sábados a las 14 horas y a las 17:30, y el domingo, pero no me acuerdo bien, no encuentro tampoco el horario, pero él también lo puso en Twitter, que los domingos también se repite. Perfecto, bien. Bueno, chicos, creo que sí, que ahora sí, perdón, escucho que me mandé de ir cerrando cuando faltaban dos temas importantes. Vi que era la hora y yo dije, listo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Sofi, por todo ese laburo que te mandás, producción total. Mucho de lo que se armó hoy en el programa fue gracias a tus ideas y a todo ese trabajo que hacés impecable en la cuenta de Twitter, como vas informando a todos lo que se viene. Gracias también por tu pequeña columna sobre la China. No sabía nada de esto, así que me estoy enterando todo por vos. Y Luciana, muchísimas gracias también por tu aporte acá. Como siempre, esa vocecita cantadora, diría. Y por toda esta info que nos trae a veces así de chusmerío, toda esta parte donde nosotros nos metemos y vos estás al tanto de todo. Bueno, gracias. Juancho, bueno, amigo, muchas gracias por todo esto que nos introduciste de Tango Feroe, por acompañar, por estar, por ser y por estar, ¿sí? Te quiero así, no quiero que seas la señora París, me gustás, ¿no? Con Juan. Bueno, está bien, me quedo como soy. Sí, Juan 100%, ese es el que me gusta. Muchas gracias, compañero, por estar de este lado. La verdad que, bueno, un programa re lindo, me encantó. Espero que ustedes del otro lado también lo hayan disfrutado. Está bueno que nos guste todo lo mismo. Y, bueno, vamos por más, ¿sí? Crecemos en información de TV, de teatro, musicales, y seguimos con las entrevistas. Nico, muchísimas gracias por operarnos, por sacarnos al aire. Sin vos no somos nada. Es así. No tendríamos web, no tendríamos operador, radio, aire, nada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Besos enormes y nos encontramos la próxima semana, ¿sí? 16:30, próximo miércoles. Chaucito. A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo, ni llego primero, y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo, y a veces no, soy sobre todo un soñador, de lo vivido estoy convencido, que de lo bueno no siempre aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis caras.